Llega al aire de La Mosquitera, el espacio de literatura de Alejandro Frías, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo le va, Ale? Buen día, Gaby. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Cómo estamos? Pero fantástico, fantástico. Con este día ahí, primaveral y nubladazo, esa mezcla hermosa. Sí, con la amenaza. Todos los días a la mañana los diarios dicen, ¿va a llover hoy? Y la respuesta es sí. Y todos los días a las 23:59 leemos los diarios de nuevo y, ¿va a llover mañana? Sí. Pero no llueve nunca. Pero no llueve. Mucha amenaza meteorológica. Yo soy un poco escéptica a veces de la meteorología. Y son... Yo los perdono. ¿Los perdona? Perdona a todas las personas que hacen meteorología, porque además de humanas... Porque no saben lo que hacen. Después no saben en qué se metieron. Pero además de humanas se manejan con estadísticas. Las estadísticas, ¿viste? Es como, bueno... Nada, 99,99% de las bacterias, ¿no? ¿Viste? El chiste ahí en el 99,99 es que si te enfermás es porque quedó una de cada 10.000. Claro. Y con la meteorología pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Claro, no es una ciencia exacta. Además, totalmente. Bueno, Ale, en este hermoso día vamos a meternos entonces a leer. Vamos a meternos con la propuesta que nos ha traído. Bueno, hace unas semanas prometimos, no me acuerdo cuántas ya, pero sí me acuerdo que estábamos en cuarentena. Hace un par de semanas prometimos hablar de un libro que de la editorial Tutuca que era Desmadre. ¿Sí? Cuando hablamos del libro de Marina Arias, yo dije, bueno, esta editorial acaba de llegar a Mendoza con otro libro del que ya hablaremos. Este libro es Desmadre. Desmadre tiene, para empezar, una característica que es un libro doble. Está escrito por Verona de Maestri y por Sabrina de Dios. Por su parte, vio esos, a ver, para explicárselos a las personas que están escuchando, esos libros reversibles que uno empieza a leer y llega a la mitad y de repente el sentido del texto cambió. Entonces hay que invertir el libro y empezarlo de nuevo como si estuviésemos leyendo otro. Desde la tapa. Claro. ¿Me compliqué mucho? No, me encantó. Bueno, ese tipo de formato se llama reversible, ¿no? En esa dirección va el diseño de este libro. Es reversible. Por un lado, Verónica de Maestri con poemas, y por el otro lado, Sabrina de Dios con narrativa. ¿Cuál es la característica a nivel literario de tramas de este libro? Que primero la editorial Tutuca nació con una propuesta que es publicar textos de mujeres, ¿sí? Uh-huh. Con una orientación bien clara, o sea, no estamos hablando de textos de mujeres que hablan de amores rosas y la felicidad de ser mujer sometida, sino desde una visión más, si se quiere, combativa o activa, no sé si combativa, pero activa de la mujer. Y en este caso, por su lado, Verónica de Maestri propone una colección de poemas donde se mete con distintos aspectos de lo que significa ser mujer. Habla de un materializa en sus poemas el mundo real o la vida real de las mujeres desde un sentimiento y desde una estética poética, ¿no? Desde una voz poética que, como viene sucediendo de un tiempo a esta parte, en la literatura escrita por mujeres, se juegan a decir otras cosas o a decir lo que antes se había empezado a decir desde hace un tiempo, pero de otra manera. La verdad que muy disfrutable por su lado el libro que le corresponde a Verona de Maestri, porque lo digo desde el lado de hombre, ¿no? De varón. Uno se choca, ¿sí? Con una voz poética que nos está diciendo de frente, nos está mostrando de frente qué significa ser mujer. Uh-huh. Y por el otro lado, nunca mejor aplicado en el caso de este libro, cuando los damos dos vueltas, cuando aplicamos la reversibilidad de este libro, nos encontramos con una narrativa de Sabrina de Dios que sigue el proceso desde el primer texto de esta historia, porque son, si bien son varios relatos, todos conforman una suerte de pequeña narración, novela, o como se le quiera llamar. El primer texto se llama El día 34 y hace referencia al 34º día después de la última menstruación, ¿no? Se imaginará que esto deriva en un embarazo. Uh-huh. ¿Sí? Y ¿qué hace Sabrina? ¿A dónde nos lleva Sabrina? A desmitificar la rosadez que la publicidad nos convenció que significaba ser madre, ¿no? Uh-huh. Desde las dudas respecto de ese embarazo, porque indudablemente si estaba tan preocupada por el día 34 desde la última menstruación, es porque tampoco había tanta planificación respecto de ese embarazo, a la progresión. Es muy fuerte cómo Sabrina describe el tratamiento que reciben las embarazadas. Bueno, en algún momento lo putea a los cantautores como Serrat, que han hablado del bamboleo de las embarazadas, ¿no?, y de las bellezas de las embarazadas. Por otro lado, cuando está por tener a su hijo, muestra la situación en el hospital. Llega a decir en un momento, había como 100 personas de mi cintura para abajo y para arriba no había nadie. La exposición y la fragilidad de la mujer al dar a luz. Cierto desamor en el trato dentro de la sala de partos. Y después lo que viene, la vida post-nacimiento de ese hijo, con lo que significa volver al trabajo, a pesar de que de tener un compañero que con el que va de la mano, ¿sí? Uh-huh. Sí, no es un compañero abandónico el que tiene y el que cuenta. Y a pesar de todo, las complicaciones que significan para una madre regresar, para una madre nueva, regresar al laburo, yo creo que es, si hay que sintetizarlo en pocas palabras, Sabrina lo que hace es mostrar la exposición y la indefensión de la mujer desde el momento en que queda embarazada hasta que su hijo ya tiene, bueno, termina cuando el hijo tiene 21 meses, ¿no? Es una lectura absolutamente recomendable, especialmente para quienes, Gaby, para varones. Yo recomiendo que los varones sean quienes lean esto, porque si lo lee una mujer, entiendo que se va a encontrar con muchas cosas de las que quiso expresar, muchas cosas que quiso expresar y a lo mejor no encontrará las palabras, o a lo mejor sometida por lo que ese sentimiento de maternidad glorificado que hemos tenido de toda la vida, le impide decir. Y para eso vienen Sabrina y Verona a ponerle las palabras justas a lo que significa ser mujer, ¿no? Muy recomendable, insisto, especialmente para los varones. Bueno, qué interesante esta propuesta, Ale, porque por un lado se conjuga, digo, todas las construcciones que de alguna manera nos van obligando, vamos naturalizando y vamos caminando como mujeres, ¿no? Y todo, hay una cuestión que a mí siempre me gusta mucho decir, pero que es como todo lo que se espera, ¿no? Hay tanta expectativa en la vida de las mujeres, ¿no? A todo lo que deberíamos llegar, a donde tanto peso al respecto, ¿no? Tanta carga. Y se suma mucho cuando además maternamos, ¿no? Y qué importante, porque está muy cercano lo que sucedía comercialmente, pero sucedía hace unos días nada más, el Día de la Madre. Entonces esta propuesta, bueno, es es muy necesario seguir rompiendo con todos esos lugares que son muy comunes, donde aparece esta rosadez que decías, ¿no? Esto de que es esta especie de incondicionalidad, de bondad absoluta, y no esa vivencia de también todo lo que nos pasa desde lo corporal, que es muchísimo, como poder volver a nuestros cuerpos, lo cual es un montón en todas las dimensiones, ¿no? Ya desde lo físico a los límites, ¿no? Es muy fuerte esa vivencia, ¿no? Hay un par de momentos en los que Sabrina se encuentra en reuniones, o sea, el personaje, ¿no?, de esta novela, de esta narración, se encuentra en reuniones sociales, ¿sí? Uh-huh. Y respecto a esto que decís, todos los cambios uh-huh. que se producen y que necesitan, lógicamente necesita el cuerpo femenino producir para cuando están en una situación de embarazo, son trasladados a esas reuniones familiares, a esas reuniones sociales. Este personaje putea a su mejor amiga porque su mejor amiga no deja de gastarla porque come como un cerdo, ¿no? Se come uh-huh. todos los sanguchitos de migas, pero además no puede tomar alcohol. Digo, a esos detalles llega Sabrina a la hora de narrar esta situación de maternidad en la que vive su personaje. Y esto, lo peor, yo creo que lo peor de todo es la naturalización a la que vos te referías, ¿no? Uh-huh. Naturalizamos como sociedad que las madres son divinas y se uh-huh. aman a sus hijos y a sus hijas y que se dan la vida por ellas. Que no se cansan, no se enojan. Claro. Cuando quien ha sido madre y quien ha sido padre sabe que hay momentos en los que tenés ganas de estrellarlo uh-huh. al niñito, a la niñita, ¿entendés? Porque son las 5 de la mañana, vos tenés que ir a laburar o porque tu cuerpo no da más. La situación inmediata al posparto, esta de compartir una habitación donde no tenés privacidad con tu hijo, con tu hija, con tus familiares, todas las violencias en torno a, en este caso, la mujer madre, ¿sí? Que están naturalizadas, ¿viste? Uh-huh. Vos tenés que recibir en el hospital, aunque te duela todo el cuerpo, a los visitantes con una sonrisa, porque si no sos una mala madre. Claro. Aunque no des más, pero tenés que... Hay una lógica ahí muy fuerte. En el caso, por ejemplo, esto que decías, a mí se me vienen muchas imágenes de esas salas en las que tenés que estar y en las que se espera que estés feliz, y quizás no es que no lo estás, sino que no das más. Claro. Te llegó todo el mundo a saludarte. Bueno, mira... hay una cita de Sabrina, que un epígrafe en uno de los capítulos, que está citada como de Ana en Girls, temporada 6, capítulo 10. Estamos hablando de una serie, ¿no? Uh-huh. Y este personaje, Ana, dice: "No sé si mi vagina y mi ano volverán a sentirse como dos entidades separadas, uh-huh. pero me encantaría". Digo, leer, escuchar eso y entender eso, ¿no? Exacto. desde el otro sexo, es más que necesario, incluso entenderlo desde el mismo sexo, ¿no? Porque uh-huh. sabemos que las posiciones más conservadoras de las mujeres también llevan a esto, ¿no? A negar todo lo que le pasa a la mujer en la maternidad para poner en un pedestal a esa madre divina que siempre tiene que estar radiante para no dejar de atender a sus hijos, a sus hijas y a su esposo, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y esto que decía Sale y que compartíamos, ¿no? La naturalización, como, sí. como pasa como si nada, ¿no? Como por las distintas instituciones, las propagandas, las publicidades, ¿no? Miles de formas en las que se va sosteniendo Bueno, eso que se debe ser y eso que no es lo real. Y pensaba qué complejo además cuando también se transita en soledad todo eso, ¿no? Porque bueno, ahí nombrabas que la experiencia de Sabrina en relación a tener un compañero, pero si además lo haces en soledad, también es bien complejo. Sí, a ver, soledad concreta, o sea, sos una madre sin un compañero, sin una compañera y sin familiares al lado, me imagino que debe ser terrible, pero de la misma manera debe ser terrible estar rodeada y sentirte en soledad, ¿no? Que yo creo que más de cuántos habitantes en el universo, en el planeta hay, el 80% de las mujeres tienen que haber sentido de alguna manera eso, Absolutamente. porque nosotros estamos reformateándonos desde cuánto hace, 6, 7, 8, 10 años, no más que eso. Sí, pero cuando digo nosotros, los varones de nuestra generación, lo estoy diciendo. En un país específico, en Argentina. Nosotros vemos regularmente que el planeta está lleno de formas machistas y patriarcales que no están siendo puestas en cuestión tampoco. Entonces, esto de la soledad no se remite a no estar acompañada solamente, sino Claro, también a estar mal acompañada. totalmente, y de no tener ese registro de esa otra que después se estructura tanto en la vida y de las mujeres madres, entonces se naturaliza desde ese momento, después se hace tan cotidiano esto de que de la última en la que se piensa en general es de las madres, ¿no? Bueno, y entonces recae el trabajo no remunerado, la mayoría de las tareas de cuidado, el no registro de cómo se siente esa mujer que también es mujer en un montón de otros sentidos, no solamente está para maternar, y así todo un mundo por desnaturalizar. Hace un tiempo hablamos de la imagen de la mujer dentro de lo que es la educación, ¿no? Allá por cerca del 11 de septiembre, creo que fue. Exacto. Y creo que justamente esas dos imágenes, la de madre y maestra, se han asociado de manera tal de que las mujeres pierden su personalidad, pierden su ser, pierden su esencia, pierden su humanidad dentro de esas dos imágenes, ¿no? Por suerte estamos en un periodo de revisión de todo eso. Pero yo asocio mucho la imagen de madre y de maestra, y no por nada a alguien se le ocurrió decir que la escuela era el segundo hogar, ¿no? Claro, Y la maestra la segunda madre. claro. Esas dos figuras cumpliendo con roles esperables y de los que no pueden salir y de los que en los que tienen que mostrarse permanentemente con una sonrisa servicial. Digo servicial con todo el sentido, ¿no? Una sonrisa servicial. Seguro, cuánto por, bueno, por reflexionar, por desconstruir, por seguir analizando qué importante este aporte de este libro. Bueno, así que nada, recomiendo especialmente a los varones, y más que a los varones, a los machos, ¿sí? A leer a Sabrina de Dios y a Verónica de Maestri en el libro de Madre. Se llama, por más que sea un libro reversible y con dos autoras, se llaman de la misma manera, ¿sí? Tanto Desmadre la narración como Desmadre el conjunto de poemas. Bueno, me encantó, Ale. Y se viene una propuesta de tema para cerrar. Y sí, nos vamos con una propuesta femenina. Una propuesta femenina. No vamos a hacer como otras veces y guardamos el misterio, simplemente vamos a decir que se trata de la canción La Familia Argentina de Viudas e Hijas de Rock and Roll. Una banda que por ahí yo creo que no ha tenido o no, o todavía no tiene el lugar que se merece, tanto en la historia de nuestra música como en la historia de las reivindicaciones femeninas. Porque estas cuatro muchachas, eran muchachas en su momento, que eran Claudia Ruffonati, Claudia Sinesi, María Gabriela Kummer y Mavi Díaz, armaron esta banda, que ya desde el nombre, ¿no?, marcaba como una... un chiste, era como un chiste, las viudas y las hijas de rock and roll, ¿no? Y también ponían una posición, digo, no sé cuánto pensaron en el nombre, sé que me imagino que como nombre de banda lo tienen que haber pensado mucho, pero la simbología esta de ser viudas e hijas de, ¿no?, y largarse al ruedo, ya es bastante importante. Y este tema que vamos a escuchar, que se llama La Familia Argentina, es un tema que ellas lanzan en la década del 80, en pleno debate de la ley de divorcio. Y solamente dentro del rock o del pop, también se jugó con esto Miguel Zavaleta, con Suéter, con el tema Casémonos Vía México. Hay dos temas bien referenciados, bien críticos de la concepción familiar tradicional y bien a favor de la ley de divorcio que se debatía allá por los 80, que eran Casémonos Vía México de Suéter y La Familia Argentina de Las Viudas e Hijas de Rock and Roll, donde se muestra a una mujer ama de casa con necesidades concretas y a un marido que llega y pide prender y pide que le pasen el diario, ¿no? Hay cosas absolutamente fuera de época, que probablemente aquellos y aquellas que no hayan vivido la época en la que la televisión se acababa en un momento determinado del día, pueden llegar a no entender. Pero es claro el mensaje de Las Viudas e Hijas en esta canción que, insisto, se llama La Familia Argentina. Buenísima propuesta, entonces, Ale. Bueno, completísimo, como siempre, el día de hoy. Nos quedamos escuchándolas y ya nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Nos encontraremos virtualmente. Y vía telefónica el próximo viernes. Claro que sí, seguiremos ahí, en la virtualidad y la telefonía. Nadie lo entienda como un reclamo, pero quiero ir a la radio. Claro, por favor. Bueno, señora, un gustazo como siempre. Ale, querido, igualmente, abrazo enorme. Saludos a la gente de la radio, un abrazo. Abrazo para vos.